Una Rogelio Castillo Gamarra, vocería de Economía Comunal, y mi nombre es Javier Mendoza, aquí una vez más del estado Miranda, específicamente del municipio Brión. En este momento, llegando el día de hoy a encontrarnos con nuestros iguales que en estos momentos están con un nombre bien definido, que son las vocerías comunales. Hoy estamos haciendo acto de presencia en un encuentro que es el 18º encuentro de Consejo Presidencial, una instancia que nació desde la base, desde abajo, desde la base. Y mi ubicación específica está en el municipio de Sucre, Parroquia Petares, Eje José Félix Río. Ahí tenemos una comuna llamada Rogelio Castillo Gamarra, a honor a uno de los grandes líderes históricos que ha tenido el país en lucha social, como fue Rogelio. De ahí tenemos grandes metas. Estamos en la profundización de conformar y establecer las unidades productivas llamadas UPF, que son las empresas familiares, donde cada familia va a expresar con sus manos, con su mente, con su conciencia, lo que vamos a fabricar, lo que vamos a materializar para seguir sosteniéndonos en esta difícil coyuntura que se nos presenta en el país, con un bloqueo criminal que nos han hecho algunos países, sobre todo imperialistas, que quieren determinar y humillar a nuestra sociedad, pero no lo vamos a permitir. Tenemos conciencia, tenemos principios y estamos de pie a defender la producción con nuestras propias manos, puños y conciencia. Chávez vive, la patria sigue. Independencia para la soberanía de nuestra Venezuela. Las comunas son de Chávez. Vuelve con nosotros. Somos nosotros y vamos para allá. Son las comunas de Chávez. Búscanos por las redes sociales de Facebook con el nombre de Rogelio Castillo Gamarra. Ahí verá los materiales que nosotros hemos venido elaborando a través de las experiencias comunales que tenemos en los territorios, con toda esa gama de ver la señal del espíritu, de la idiosincrasia, de la base, de cómo hemos venido construyendo el tejido social desde ahí, de José Félix Rivas, para el mundo, para todos nuestros niveles que nos están escuchando, que nos están viendo, para todos ustedes. Un saludo fraterno para todas las mujeres. ¡Que vivan las mujeres!